pensaste de mí. No sé si comprendes lo que siento por ti, por amor. Es mejor estar así. No entiendo tus excusas, no sé la razón. Las cosas que dijiste no tienen perdón. Por amor, es mejor decir adiós. Dame un tiempo más. Y si todo cambia, podrás regresar. Solo déjame hablar. Parecen iguales sin ti, por ahora.